Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno juntarnos nuevamente, como cada sábado, ¿eh? Hoy, sábado 28 de enero, estamos comenzando un nuevo Renegados a esta hora de la noche, acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones, como cada sábado a eso de las 20:30 horas. ¿Cómo ha estado la semana, muchachos? Espero que la hayan pasado bien. A los que siguen de vacaciones, tienen que sintonizarnos para disfrutar de la mejor música. Y si tú tuviste una semana pesada, también somos una tremenda alternativa musical de entretención a esta hora de la noche. Renegados, que hoy viene cargado a la buena música, ¿eh? Sobre todo versiones en vivo, como nos gusta cada semana. Les puedo anticipar que estaremos escuchando MC Hammer, Phil Collins, The Communard, Yazoo, entre otros. Así que pónganse cómodos porque esto recién comienza, muchachos. Siempre les decimos que está disponible en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Así que ya lo sabes, compártela, puedes seguirla y revivir nuestros contenidos cuando y donde quieras. Gracias por la sintonía de la semana pasada. Muy buenos comentarios tuvimos también. Así que pónganse cómodos porque esto ya comienza. Mira lo que les tengo, ¿eh? Vamos a abrir con un temazo. Versión completamente en vivo. Nos vamos de inmediato a la música, muchachos. Esto es Duran Duran, The Reflex. Bienvenidos a Renegados. Gone too far this time, but I'm dancing on the back. Como cada sábado, les recuerdo que tenemos disponible nuestro WhatsApp, el más 569-4133-5004, el WhatsApp de Renegado Producciones, para que te contactes con nosotros durante toda la semana. Y en nuestra página de Facebook Renegado Producciones puedes revivir este y todos los contenidos multimedia que hacemos en Renegado Producciones. Tenemos también otros programas que puedes disfrutar donde quieras, cuando quieras y en la plataforma que más te acomode. Hoy es 28 de enero, ¿eh? Y como siempre yo les cuento algunas anécdotas de espectáculo. ¿Qué habrá pasado un 28 de enero pero de algún otro año? Bueno, mira, en 1981 nace el actor estadounidense Elijah Wood. Debuta en Volver al Futuro 2, alcanza fama como Frodo en la trilogía del Señor de los Anillos. También participa en la cinta Sin City, Policías Corruptos. Además, presta su voz para la película Happy Feet. Y en el 2009 crea su sello discográfico Simian Record. Otro hito importante de un 28 de enero, pero de 1985... Un total de 45 estrellas estadounidenses graban el tema We Are The World. ¿Se acuerdan o no? We Are The World, qué tremendo tema. Compuesto por Michael Jackson y Lionel Richie. Bajo el nombre de USA for Africa, el álbum convocado por Harry Belafont y producido por Quincy Jones. Quincy Jones, ojo, el mismo productor de Thriller de Michael Jackson. Es lanzado en marzo para recabar fondos contra la hambruna en África. Sobre todo en Etiopía. Ganadora del Grammy a Mejor Canción y Mejor Disco del Año, con la canción, el disco, el video y la mercadotecnia se lograron recabar para Etiopía, chicos, 50 millones de dólares. ¿Qué tal? Un día como hoy, 28 de enero. ¿Y dónde te lo contamos? Aquí en Renegados. Vamos a la música, sigamos disfrutando. Esto es Lime en Renegados. I did. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche, acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones. Recuerda, nuestra página de Facebook, Renegado Producciones, está disponible durante toda la semana, al igual que nuestro WhatsApp, el más 569-4133-5004. Panoramas hay para todos los gustos, pero nosotros, como siempre, revivimos... El cine. Aquí estamos con nuestra sección de cine, donde te vamos a contar cómo se ha movido el ranking durante esta semana, para ayudar a que elijas una buena película para ir a ver en familia o si te gusta disfrutar solo del cine. Mira, esta semana entraron varias películas, entre ellas entró la película Bailarina de dibujos animados. También entró una película que dice La razón de estar contigo, Vivir de noche y... uno de los estrenos más esperados, Resident Evil, ¿eh? La nueva entrega de Resident Evil. ¿Se acuerda quién estaba en el primer lugar la semana pasada? Estaba Moana, por dos semanas en el primer lugar. Y les cuento que se movilizó nuevamente el ranking de cine. En el quinto lugar está la película La La Land, Ciudad de Sueños, película muy nominada a los premios Oscar, ¿eh?, en varias categorías. En el número 4, La razón de estar contigo. En el número 3... se mantiene Sing, Ven y Canta. En el número 2, la película que lideraba el ranking hasta la semana pasada, Moana, Un Mar de Aventuras, ha caído al número 2. Y en el primer lugar, Resident Evil, Capítulo Final, se toma el primer lugar del ranking de Renegados. Oye, me fijé que se fue Assassin's Creed, ¿eh? ¿Se acuerdan que la semana pasada también la destacamos? Una semana de éxito, ¿eh?, pero entraron muchas películas, así que Resident Evil se queda con el primer lugar del ranking. Oye, y si de cine se trata, hay una versión de una película muy, pero muy antigua. ¿Y qué les parece si la recordamos ahora en Renegados? Esto es de la película Los Locos Adam, MC Hammer, Adam Group, en Renegados. They wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stab a friend. Adam Family. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stab a friend. Adam Family. Now I was cool, cool, and you know, just kicking it around the house. What a knock, and a voice, yo, can Hammer come out? Now I don't mind being a friend and showing a little bit of flavor. But Wednesday, Bugsley, Gomez, Fester, man, them some strange neighbors. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stab a friend. Adam Family. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stab a friend. Adam Family. I remember the day I needed to ball a little bit of pepper. The next thing you know, coming at me was a hand with the fingers I stepped in. Now I tried to play it on off and act like I'm having a ball. But what do I see? Yo, a perm with feet, standing about 3 feet tall. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stab a friend. Adam Family. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stab a friend. Adam Family. Speaking and thinking about the Adams, you know the Hammer is with it. Act a fool, no balls, swoop. Goofy and Randy, you know, we kick it. Now is the time to get it in your mind. It's okay to be yourself. Be yourself. Take foolish pride and put it aside like the Adams. Yo, they dead, that's a family. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stab a friend. Adam Family. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stab a friend. Adam Family. Oh yeah, yeah, yeah. Just like that. Oh yeah. You know you got the feeling today. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stop a friend. Thank you, Fester. I need you to go back to the bridge just then. Thank you, thank you. Now check this out. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, think and they stop a friend. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, think and they stop a friend. Cause Nick got on the floor, and he got the wiggling and wobbling, and he did this cool new porn move he had. Everybody back up. Speaking and thinking about the Adams family. They don't hurt anyone. They just like to have fun. Seguimos disfrutando de la buena música aquí en Renegados, acompañándote durante una hora con entretención, buena música, éxitos y noticias. Como la que tengo a continuación, ¿eres fanático de los Simpsons? ¿Sabías que la mayoría de los doblajes están hechos en México? Bueno, una triste noticia para los seguidores de los Simpsons, el actor mexicano de doblaje Agustín Sauret, quien realizó la voz de Ned Flanders en las primeras 15 temporadas, falleció a la edad de 85 años. Déjame ver. Primero vamos a buscar una cortina ad hoc con esto, ¿eh? A ver. Esto está mejor. Ahora sí, Sauret, quien hacía la voz de Ned Flanders, se hizo parte de la serie cuando comenzó su traducción a comienzos de los 90. Caracterizando al amable vecino de Homero, incluso hasta la temporada 4 también se encargó de hacer la voz del latino Seymour Skinner. Sin embargo, después de la temporada 15, el mexicano no pudo llegar a un acuerdo con la productora encargada de hacer las voces y se retiró del doblaje. Este actor también realizó doblajes para diversos actores como James Garner, Henry Fonda y hasta Leonard McCoy. En Star Trek, además de algunos actores de película como... Su voz estuvo en El Día de la Independencia, Titanic, Corazón Valiente, Terminator 2, Robocop, Chucky, Rocky 3, entre otras. Curiosamente, su hijo Agustín Mario Sauret también participa en la serie haciendo la voz del reverendo Alegría. La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su colega Lalo Garza, también uno de los grandes del doblaje mexicano, quien hace la voz de Krillin de Dragon Ball y Elmo de Plaza Sésamo. Así que ya lo sabes, a los 85 años de edad fallece el actor de doblaje Agustín Sauret. Voz de Ned Flanders en Los Simpsons. Y te lo contamos aquí en Renegados. De 1985 rescatamos el siguiente tema. Esto es el grupo Opus. Life is Life en Renegados. Together now. ¿Quién reconoce esa música? Es como para trivia, para fanáticos ochenteros. Esta es la música de la serie. A ver, te ayudo otro poco, mira. Música de la serie Dinastía, famosa de los años 80 y que tendrá una nueva versión ahora gracias al éxito que tuvo en su oportunidad. Mira, las nuevas versiones de series ochenteras parecen ser la nueva moda en televisión de Estados Unidos. Y es que ahora se ha sumado el anuncio del remake de la clásica Dinastía, como les comentaba. Según informa Variety, la nueva serie será emitida en Estados Unidos y estará a cargo Esther Shapiro y Richard Shapiro, creadores de la serie original. Ejercerán también de productores ejecutivos y el regreso de esta apuesta de ficción estará enfocado principalmente desde la perspectiva de las protagonistas femeninas. Se trata de Fallon Carrington, la hija del multimillonario Blake Carrington, y la que muy pronto se convertirá en su madrastra Crystal, una mujer de origen hispano que entrará pisando fuerte en su nueva familia. A ello se debería sumar también la maquiavélica Alexis Carrington, interpretada en la serie original por Joan Collins. No sé si se acuerdan, pero Dinastía fue transmitida por la cadena ABC durante los años 80. Estaba protagonizada por John Forsythe, Linda Evans, también muy guapa ella, y Joan Collins. Y llegó a tener, fue muy pero muy famosa, más de 25 mil millones de espectadores solamente en Estados Unidos, siendo todo un fenómeno incluso a nivel mundial. Así que en algunos meses más ya podremos disfrutar de la nueva versión de Dinastía. Esperemos que esté a la altura de la original, por supuesto. Y te lo contamos hoy, aquí en Renegados. Sigamos con buena música. Esto es Baltimora, Tarzan Boy. Give me the other, give me the other, taste tonight. Ooh, yeah. Seguimos haciendo Renegados en esta calurosa noche de sábado. Como siempre, acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones con la mejor música. Ahí estábamos escuchando a Baltimore, a ese recuerdo con Tarzan Boy. Recuerda que la mejor música la puedes programar también, ¿eh?, al más 56 941 33 50 04, o en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Hace algunas semanas les conté de la aplicación WhatsApp que tenía algunos problemas de seguridad. Pero si te gusta usar esta aplicación, ojo, ¿eh?, que viene una nueva actualización de WhatsApp que no sé si va a ser muy beneficiosa para algunos. Mira, la nueva actualización de WhatsApp les dirá a tus contactos dónde estás en tiempo real. Esta función utilizará el sistema GPS para dar a conocer la ubicación en tiempo real. Mira, más o menos es así. Aunque esta función aún se encuentra en su etapa de prueba, va a utilizar el sistema GPS de los smartphones. Va a dar a conocer tu ubicación en directo. Sin embargo, si es eso más que emocionante te aterra, la podrás deshabilitar o activar en el momento que prefieras. Ojo, si dice que estás en una parte y no estás en esa parte, podrán saber por tu sistema de GPS o geolocalización de tu smartphone que están mintiendo de inmediato. Así que prepárate. A diferencia de compartir ubicación, que era una opción que ya teníamos, donde podíamos mandar donde estábamos, este contará con la opción de geolocalización en tiempo real y únicamente va a funcionar en los chats grupales. Por lo que esto podría ser una buena herramienta útil al momento de organizar una salida entre amigos y que alguno de ellos no conozca cómo llegar o se haya perdido. ¿Esta actualización va a llegar pronto? Bueno, aún no está disponible, ¿eh?, y va a llegar en versión para Mac y para Android. Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha exacta que podremos gozar de tal función. Sin embargo, la aplicación advertirá al usuario antes de instalarse para evitar disgustos y confusiones posteriores. Así que ya lo sabes, cada vez hay menos intimidad en este sistema de WhatsApp. Ahora te podrán encontrar por el sistema de GPS. Así que si andas en diabluras, empieza a prepararte porque la tecnología va por ti. Vamos a la música. Mira, de 1982 es esta versión. Esto es Don't Go, Yazoo en Renegados. Time to get it right, your love's gonna save me through. Can't stop. Seguimos haciendo Renegados, acompañándote como siempre con la mejor música y la mejor entretención. Qué calor se pasó, muchachos, ¿ah? Un poco de agua antes de seguir con el programa. Tengo noticias de espectáculos internacional. Mel Gibson es el protagonista de la siguiente noticia. El actor dio la bienvenida otra vez a La Cigüeña, ahora con su actual pareja, Rosalind Ross. ¿Saben cuántos hijos tiene Mel Gibson? ¿O cuál es el número del hijo que acaba de nacer? Pues bien, Mel Gibson tiene su noveno hijo. Así, nueve hijos. El actor Mel Gibson y la guionista Rosalind Ross ya son padres. La pareja dio la bienvenida el lunes 23 de enero a su primer bebé juntos, un varón al cual le pondrán el nombre de Lars Gerard Gibson. El parto tuvo lugar en un hospital de Los Ángeles y tanto la madre como el bebé, que pesa 3 kilos, están bien de salud. Están muy emocionados, declaró una fuente de la familia a la revista People. Todos estamos cuidando al bebé y disfrutando este momento tan especial, sobre todo Mel, que está en las nubes. 9 hijos, ¿ah? Gibson, mira, ya es padre de Hannah, de 36 años, Christian, de 34, Edward, de 34, William, de 31, Luis, de 28, Milo, de 26 y Thomas, de 17. Todos ellos con su ex mujer Robin Moore. Así como también la más pequeñita la tuvo con Oksana Grigorieva, de 7 años, la pequeña Lucía. Así que el noveno hijo de Mel Gibson acaba de nacer y te lo contamos, ¿dónde? En Renegados. Mel Gibson, también destacado por su gran trayectoria en el cine, Corazón Valiente y tantas otras películas, también como director en La Pasión de Cristo y muchos otros trabajos. Vamos a recordar, ¿les parece? Esto que comienza a sonar es Soul Sister y lo recordamos hoy en Renegados. Never known. Seguimos avanzando en este Renegados, como cada sábado a partir de las 20:30 horas te acompañamos siempre con la mejor música. Ya lo sabes, comunícate con nosotros durante toda la semana para que puedas programar para el siguiente programa al +56 9 41 33 50 04, y también puedes seguir nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Ya estamos llegando a la recta final del programa, como les decía. ¿Qué les ha parecido la música del día de hoy? Hemos preparado la parrilla musical ahí con música de todos los gustos. Y sigamos escuchando éxitos, solo éxitos en Renegados. Mira lo que comienza a sonar. Uy, los primeros arreglos te harán vibrar. Esto es The Communal en Renegados. I can survive, I can stay. ¿Qué tema estábamos rescatando ahí? The Communards. Oye, tremendo éxito. Hoy destacados en Renegados. Ya llegando al final de esta noche de sábado. Llegando prácticamente al último bloque. Mira, hemos tratado de entretenerte, de estar completamente arriba durante todo el programa. Pero yo dije, hoy vamos a tratar de hacer una alternativa y no caer necesariamente en esto que estamos viviendo como país. Pero creo que es necesario también nombrarlo. Quiero mandar un caluroso saludo para todos los amigos que la están pasando muy mal a raíz de los incendios forestales que ya están acabando con gran parte de la vegetación del país. Y no solo de la vegetación, sino que ya han llegado a pueblos donde, como Santa Olga, por ejemplo, donde se han visto completamente damnificados. Así que vaya para ellos un abrazo cariñoso desde Renegado Producciones y ojalá que pronto ya podamos estar hablando y dando buenas noticias de cómo esta catástrofe ha llegado a su fin. Es lamentable, es terrible ver imágenes que sin duda nos han conmovido a todos. Y nosotros desde aquí, bueno, nuestro pequeño homenaje para todos esos héroes que están trabajando anónimamente en esta catástrofe, para todas las personas que han estado sufriendo durante este periodo que parece no acabar, ¿eh? Que parece que se extiende, que se alarga, cada día aparecen nuevos focos. Así que para ellos, insisto, un abrazo a la distancia apretado y ojalá que con todas las buenas vibras que podamos entregar todos, la gran comunidad de Renegados, podamos hablar pronto de una definitiva solución a esta catástrofe, que estamos viviendo como país. Vamos a ir a la música y para ellos les vamos a dedicar este tema de Phil Collins. Esperemos que pronto podamos tener otro día más en el paraíso. Phil Collins en Renegado. Nothing more anybody. something you can say. You can tell by the lines on her face. You can see that she's been there. Probably been moved on from every place. 'Cause she didn't feed him there. It's just another day for you and me in paradise. Oh, just think twice. It's just another day for you, you and me in paradise. Just think about it. Think about it. Just another day. Con este aplauso característico estamos llegando ya al final del programa del día de hoy. ¿Se acabó? Sí, se acabó el Renegados. Espero que les haya gustado el programa. Y siempre les digo, pueden revivirlo donde y cuando quieras en nuestra página Renegado Producciones. Ahí también está la dirección de nuestro sitio web para que puedas revivir todos los capítulos de este programa del Retrovisor, de Fiebre de Cine y de todos nuestros contenidos multimedias. Espero que tengan una tremenda semana. Para los que están de vacaciones, sigan disfrutando. Y para los que ya comienzan las de ustedes, felicitaciones y que tengan una semana de descanso, de compartir en familia y pasarlo muy bien. Yo los espero el próximo sábado a eso de las 20:30 para que nuevamente nos juntemos a revivir buena música, como lo hacemos los Renegados de siempre. Recuerden, durante toda la semana estará abierta la línea al +56 941 33 50 04 para que me dejen sus peticiones musicales. Por mi parte, soy el René y los espero la próxima semana a eso de las 20:30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Renegados. Nos vemos, muchachos. Un abrazo. Chao, chao.